Ya vengo a hacer gracia por los jubilados y porque cada día está más caro todo y no es posible que haya mucha gente comiendo en un comedor. Porque eso lo hace porque nosotros, hay gente pobre, ¿viste? Yo como en un comedor ahora. No tengo ningún beneficio ni nada y es una vergüenza lo que está pasando en este país. ¿O no es así? Y bueno, sacar la sinvergüenza de Macri. Eso es lo que tiene que cambiar. Hay que decir basta a los tarifazos, hay que poner un límite a este gobierno nefasto que nos está hundiendo cada vez más en la pobreza, cada vez más desempleo, cada vez estamos peor. Todo lo que prometieron fue mentira y nos siguen prometiendo para un futuro que no existe. Hay que poner fin a este estado de cosas, hacernos escuchar, que la gente se exprese por todo lo que está pasando, por toda la situación que vivimos, y bueno, hay que manifestar el descontento. ¿Por qué es necesario, si no salimos todos a la calle, el gobierno no está haciendo nada por nosotros, cada vez estamos más oprimidos, la plata no nos alcanza y esto no da para más? Si no salimos todos a la calle, yo no me considero piquetero, soy un laburante, soy un comerciante, que de día a día le alcanza menos la plata. La acción que nosotros necesitamos como pueblo es que estemos todos unidos, porque de esta manera no vamos a ningún lado si estamos por separados. Esta opción política no es para el pueblo, es esto es para poca gente. A la gente pobre la hundió, a la clase media como a mí me hundió. Y lo único que tienen plata son los ricos, que tienen más plata todavía. Entonces no sirve. Lo que sirve es tener laburo y laburar. Y pagar los impuestos. Pero de esta manera no puedo ni pagar los impuestos, ni vivir, ni pagar la luz, ni el gas, ni el agua. ¿Qué cambio? Un cambio. Rotundo. Un cambio. Este no puede ganar de vuelta. Es lo único que pretendo, que no gane. Y el que venga que haga mejor las cosas. Sea quien sea. Es importante porque, bueno, porque afecta a toda la población. Genera desempleo. Yo creo que es un combo, es primero la política de despidos y de aumentos que afecta a todas las industrias, los comercios, todo lo que genera empleo local. Creo que también todo, la deuda externa también. No sé, creo que es eso, los despidos masivos, el ajuste del Estado y el aumento de tarifas afecta a todas las industrias. Creo que lo más importante es que no gane Macri, que no gane Cambiemos, que hay que concientizar a la gente que no piensa como uno. El tema es qué es lo que está pasando realmente con la gente que todavía lo sigue apoyando. Porque eso ya sería que un aval que no podemos permitir como pueblo. Es importante este ruidazo tarifado para impedir todos los tarifazos posibles que se están desarrollando. Es un desastre la cantidad de empresas que han cerrado por cuestiones de los tarifazos. Y todavía tiene el tupé la señora gobernadora de decir de que cierran por ineficientes. Esto hay que pararlo de alguna forma. Ojalá se repitan en distintos lugares del país y también de otras localidades. Esto se tiene que terminar. Estos neoliberales se tienen que ir totalmente de acá, para siempre. Sea el que venga, un gobierno popular y que trabaje para la gente humilde, los pobres y los trabajadores.